En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. Es que de verdad, Orly. ¿Cuántos desempleados hay hoy en España? No hay más preguntas. Segundos. Me pifié. Bueno, tenemos varios menos uno, ¿no? Sí, creo que ahí voy yo en la. Tenemos lista. Varios menos dos. A ver, Orlando, 6 millones. Dios mío. María Juliana, 5 millones. Laura, 100 mil. Laurita, ¿te puedo dar un piquito en un ojo? ¿Pero es España o qué? Sí, yo sé. Claro. 100 mil. Estaba muy optimista. ¿Te paro un pico en un ojo? Te digo, qué caso de éxito. ¿Pero la parte blanca del ojo se puede o es delicado? Pues. En la parte blanca del ojo. Pero... En la, ¿cómo se llama eso? ¿La córnea? ¿Cómo se llama la parte blanca? ¿Cómo se llama? No importa, lo blanco. ¿Cómo se llama? No, el huevo tiene una yema y una parte blanca. ¿Te paro un beso en la parte blanca de un ojo? Me lo merezco. La esclerótica. Qué infantilismo, hola. La esclerótica. Pero María Laura Natela Franco no contestó nada. Menos. ¿Ah? Dos, por favor. En los originales. Esto es la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Menos dos, menos uno para Laura Hoyo sin música. Puso 100 mil. 100 mil hay desempleados en Islandia, Fusagasuga. Que tiene 300 mil Fusagasuga. Habitantes. Chapó para Nicolás y para María Juliana Correa. Chapó. En los originales, Chapó. ¿Cuánto dijo Nico? 5 millones. 5. Súper divulgente. Es simbólico. Hay que quitarse el sombrero. La respuesta correcta es 4.8.789 al 1 de marzo. Pero con un error del 25%, no era una pregunta fácil, se llega a 5 millones y yo acepto 30%. Claro, como un porcentaje. Orlando estuvo bien, estuvo holgadito, no le puedo dar nada a Orlando. ¿Y cómo le haré paso, Laura, por favor? Orlando tiene -7 puntos, yo tengo -3 puntos, Laura Natalia tiene -2, Nico tiene -1 y María Juliana está en ceros. Nico, ya le he dicho a usted, brother, usted, you are good. Acuérdese de la película Analyze This con Robert De Niro, you're good. Muy buena Doc, película. You are good, you're good, you're good. Y el otro, no, yo no soy bueno, no me moleste. Sí, acuérdese, sí, Emilio. Claro. Sí, Doc, claro. you're good. Y cuando empieza a hacerle con el dedo, empieza a señalarle con el dedo. Es una escena muy... You're good. Es peliculaza. Este man me va a llamar por la noche y yo con mi esposa, con Lisa Kudrow, que me parecía divina Lisa. Linda. Cuando Lisa lo bota un tanque de... Único aceptable de Friends. Lo único bueno de Friends. Es adhiero, me sumo era a esa simpática posición. Simpática y bella. Y Lisa Kudrow en esa película era chistosísima. Ella por qué trabajó en Friends. Porque ella la calle estaba dura. Es que, ¿qué hacemos? La calle está... Sí, eso sí. No sé, a mí me gustaba... La calle sigue dura, quiero que sepan. El mejor personaje de Friends, ella. No, es que ella no tenía que hacer nada en Friends, es que era mucho para ese bodrio. Claro.

Emilio, terminamos con qué, por favor. Ok, los espero en El Sabor de la Noche, pero mientras tanto va Sergio Méndez con un tema de João Donato y Gilberto Gil, esta versión que él grabó con su esposa Graciña Leporace y con Lorenzo Giovanotti, Lugar Común. Yeah, yeah, yeah. Vado matto per te, vado matto per te, vado matto per tutta la vita che c'è, per tutta la vita che c'è. Sulla riva del mare, la riva del mare, ah, la riva del mare. È la riva del mare, la riva del mare, un luogo comune dove arrivare, dove tutto comincia a girare. La riva del mare, la riva del mare. Sono matto per te, sono matto per te. Sono matto per tutta la vita che c'è. Come sotto camminare. È la riva del mare. Tra dentro un profondo al sud. Dove tutto comincia a girare, girare, girare. Batte, l'onda sbatte, il vento soffia. Un vento sopra. Il fuoco del sole ci scalda. Un fuoco tu so. La tua pelle, sapore di sale. Tu so, tu signore. E acqua santa, acqua di mare. Tutto è soffio. Tutto viene, tutto va, tutto è soffio. Di su, di giù, di qua, di là. Tutto viene, tutto va, giunge tutto sa. Dallo stesso luogo dove arriverà, dove arriverà. È la riva del mare, la riva del mare. Luca comune. Ah, un luogo comune dove abitare. Come su tu camminare. Dove tutto comincia a girare. Del mare. Mare. Sono matto per te, sono matto per te. Tutto un mare. Sono matto per tutta la vita che c'è. Come su tu camminare. La riva del mare, la riva del mare. La tua pelle. Nel profondo blu del mio cuore c'è più caldo che all'equatore. La gente balla, la gente si bacia, la gente non è indifferente alla vita. E quanto mi sembra strano sentire il tuo corpo che dentro la mano si scioglie. Come ghiaccio si scioglie, come un fiore mi coglie, mi porti vicino alle labbra. Paradiso di sale e di sabbia, cancella la rabbia, si fonde col mare. Un luogo comune dove lasciarsi andare. Lontano dal cuore resisto soltanto un secondo. Lontano dal mondo con te posso starci una vita. In orbita sopra il pianeta,